flotando entre la mierda. Pues para mí el rock es algo que merece la pena. Rock and roll contra el sistema. Rock and roll que nos una y que valga la pena. Rock and roll contra el sistema. Rock and roll que nos una y que valga la pena. Nos compensar.